Oculi mei semper ad Dominum, quia isi evelet in delacio pedes meus, respice in me et miserere mei, quonan unicus et pauper sun, ego. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Christe eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Quosumus omnipotens Deus, vota humilium respice, atque defensionem nostram, desterant tua majestatis extenden. Per omnium nostro, Iesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit et regnat Spiritu Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Sed en fin imitadores de Dios como hijos amados y vivid en caridad como Cristo nos amó y se entregó por nosotros en oblación y sacrificio a Dios en olor suave. Cuanto a la fornicación y cualquier género de impureza o avaricia, que ni siquiera pueda decirse que lo hay entre vosotros como conviene a santos, ni palabras torpes, ni groserías, ni truhanerías que desdicen de vosotros, sino más bien acción de gracias. Pues habéis de saber que ningún fornicario o impuro o avaro que es como adorador de ídolos tendrá parte en la heredad del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras de mentira, pues por esto viene la cólera de Dios sobre los hijos de la rebeldía. No tengáis parte con ellos. Fuiste algún tiempo tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad pues como hijos de la luz. El fruto de la luz es todo bondad, justicia y verdad. Palabra de Dios. Surge, Domine, non prevaliat homo, judicentur gentes in conspectu tuo, in convertendo inimicum meum, retorsum infirmavuntur, eperivunt a face tua. At elevavi oculus meus, qui habitas in celis, ecce sicut oculi servorum in manibus dominorum suorum, e sicut oculi ancile in manibus domine sui, ita oculi nostri ad dominem Deum nostrum, donec miserator nostri, miserere nobis in domine, miserere nobis. Munda cor meum, acclavia meum, omnipotens Deus, qui labia Isaia profeta calculo mundasti ignito, tamen tua grata miserazione dignare mundare, santo evangelium tuum dignam vale annunciare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Iuve Domine benedicere, Domine sit in corde meo et in labis meis, et dignet competenter, annunci evangelium suum. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Estaba expulsando a un demonio mudo, y así que salió el demonio, habló el mudo. Las muchedumbres se admiraron. Por algunos de ellos dijeron, por el poder de Belcebú, príncipe de los demonios, expulsa a este los demonios. Otros, para tentarle, le pedían una señal del cielo. Pero él, conociendo sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo será devastado y caerá casa sobre casa. Si pues Satanás se haya dividido contra sí mismo, ¿cómo se mantendrá su reino? Puesto que decís que por virtud de Belcebú expulso yo a los demonios. Si yo expulso a los demonios por Belcebú, vuestros hijos, ¿por quién los expulsan? Por esto ellos mismos serán vuestros jueces. Pero si expulso a los demonios por el dedo de Dios, Sin duda que el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando un fuerte bien armado guarda su palacio, seguros están sus bienes. Pero si llega uno más fuerte que él, le vencerá, le quitará las armas en que confiaba y repartirá sus despojos. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, derrama. Cuando un espíritu impuro sale de un hombre, recorre los lugares áridos buscando reposo, y no hallándolo se dice, volveré a la casa de donde salí. Y viniendo la encuentra barrida y aderezada. Entonces va y toma otros 7 espíritus peores que él, y entrando habitan allí, y vienen a ser las postrimerías de aquel hombre peores que los principios. Mientras decía estas cosas, se levantó la voz una mujer de entre la muchedumbre y dijo, «Dichoso el seno que te llevó y los pechos que mamaste». Pero él dijo, «Más bien dichosos los que oyen la palabra de Dios y la guardan». Palabra del Señor. El que no está conmigo está contra mí, y el que conmigo no recoge, desparrama. Vivimos en un mundo lleno de demonios, y nuestra vida siempre está entre demonios. Si el alma no está en Cristo, no permanece en la verdad, entonces es solamente un juguete del demonio. Si el hombre se dedica a su pecado, a la obra de su pecado, entonces siempre camina por los caminos que le pone el demonio. Aunque no crea en el demonio, o aunque piense que está haciendo un bien para la humanidad. La vida es estar entre demonios, y por tanto la vida es una lucha espiritual. Y en la vida hay que aprender a discernir espíritus, porque aun nuestros buenos pensamientos muchas veces es por el demonio, los produce el demonio. Y aun nuestras buenas obras muchas veces son llevadas por el mismo demonio. Este mundo, su príncipe es el demonio, por tanto, es el reino del mal. Y venimos a un mundo que no pertenece a Dios. Aunque Dios se ha encarnado en él, el Verbo se ha hecho carne y ha puesto su reino, su iglesia. Pero sin embargo, a pesar de que Dios ha puesto su mano y ha abierto un camino en medio de demonios, en medio del primer escalón del infierno, a pesar de que Dios ilumina ese camino y da su inteligencia para caminar, sin embargo, los hombres no acaban de discernir dónde está el camino y cómo hay que caminar en este mundo entre demonios. El camino de Dios es el camino de la verdad, pero es un camino de cruz. Para obrar la verdad en este mundo, para permanecer en la verdad, hay que crucificarse, hay que sacrificarse, hay que desprenderse de muchas cosas humanas y materiales. Como los hombres nos apegamos a lo nuestro humano, a la materia, a la carne, a la fantasía, a nuestra imaginación, a nuestros sueños, a tantas cosas en el mundo como tenemos, como creemos hacer un bien nuestro y caminar bien en este mundo, entonces siempre los hombres nos equivocamos en el camino, porque el camino está plagado de demonios y tenemos que conocer los demonios que hay. Tenemos que conocer lo que hay en los demás hombres para no errar el camino. Por eso el Señor da su inteligencia y da su espíritu para que en medio de demonios, conociendo lo que hay en cada cosa y en cada criatura, podamos ir hacia donde quiere Dios, al fin divino de nuestra vida, que no se puede realizar sin sacrificio, sin sacrificar lo humano, sin desprenderse de lo humano, usando lo humano, usando lo natural, lo carnal, como plataforma solamente para alcanzar la obra que Dios quiere en este mundo. El que no está conmigo, el que no está con la verdad que es Cristo, el que no acepta la verdad como es, el que no obedece la verdad, entonces está contra Cristo. Y hay muchos hombres que se visten de obispos, de cardenales, de sacerdotes. Hay muchos fieles que, conociendo la verdad, conocimiento que tienen teológico, escriturístico, filosófico, conociendo la verdad, sin embargo, no la aceptan, no la obedecen, sino que la interpretan a su manera y ponen en boca de Dios lo que Dios nunca ha dicho y nunca dirá. De estos hoy se ven por todas partes, nada más hay que escuchar lo que sale del Vaticano, las reuniones que están teniendo para declarar el pecado como un valor al mundo entero, para decir que la fornicación, el adulterio, la avaricia, etcétera, están en la palabra de Dios y hay que seguirlas, hay que obrarlas y que Dios quiere eso para su iglesia. No acaba de decir eso Monseñor Bruno Forte, que es el secretario del sínodo, que dice que el acompañamiento a los divorciados y demás, a los que están en pecado mortal, en adulterio, culmina en la comunión como un signo de obediencia a la misericordia de Dios. Hay que dar la comunión a los mal casados, a los fornicarios, a los adúlteros, porque eso es voluntad de Dios, es un signo de obediencia a la misericordia de Dios. Mayor perversión no hay en la cabeza de este falso obispo. Lo que dice San Pablo, pues habéis de saber que ningún fornicario, ningún adúltero, ningún impuro, ningún avaro, que es como adorador de ídolos, tendrá parte en la heredad del reino de Cristo y de Dios. Que nadie os engañe con palabras de mentira. Pues Por esto viene la cólera divina. Bruno Forte está engañando a todo el mundo con sus palabras de mentira, porque la comunión a los mal casados, a los divorciados, a los adúlteros, no es un signo de obediencia a la misericordia de Dios, sino que es un signo de obediencia a la mente del demonio, a la mente de Satanás. Y esto hay que decirlo muy claro, en un mundo que ya no cree ni en el demonio, no cree en el pecado, no cree en la justicia de Dios, en un mundo que solamente quiere oír palabras maravillosas, bonitas, empalagosas, de sentimentalismos humanos, de sensiblerías, un mundo que hay que hablarle con que Dios es amor, Dios es misericordia, Dios es muy bueno, que todos somos hombres muy buenos y queremos el bien de todo el mundo. Eso es lo que el mundo quiere oír. Y el mundo se engaña en lo que quiere oír. Si vivimos en medio de demonios, entre hombres malos que son juguetes de la mente de los demonios, con hombres malvados que obran, que maquinan la maldad con sus mentes y la ponen por obra. Si vivimos en un mundo que no quiere la verdad, entonces para sobrevivir en este mundo hay que dar la verdad a los demás, aunque les duela escucharlas. Porque no es fácil decir la verdad, dar testimonio de la verdad en este mundo pervertido en la mente y en la voluntad del hombre. Para predicar palabras bonitas, palabras sentimentales que hacen llorar a la gente, porque sienten un abrazo, que se les da un abrazo cuando se predica. Ya hay muchos hombres que lo saben hacer muy bien, saben hablar sentimentalmente y decirle a cada uno lo que quiere escuchar y lo que quiere sentir. Cristo no habla así. Cristo no habla al sentimiento del hombre. Cristo dice la verdad que ningún hombre quiere escuchar. Esa verdad que es difícil decirla porque es áspera cuando se dice, es áspera a nuestros oídos porque no produce ningún abrazo, ninguna conmoción sentimental. Y porque hace despertar al hombre de su sueño, de su fábula, de su ilusión, de sus imaginaciones, de lo que él piensa. Si vivimos en un mundo entre demonios, hay que hablar la verdad sin más, aunque nadie la escuche, aunque nadie la entienda, aunque suponga para los oídos de muchos un escándalo. Porque si no, nos metemos en el juego de los demonios, del lenguaje humano, que busca siempre una inteligencia, una forma de expresarse que guste a todo el mundo y que por tanto haga que el hombre viva en su ensueño, en su fábula de la vida. Cuando la jerarquía de la iglesia está enseñando que el pecado, dar la comunión a los mal casados, es una obra de misericordia y es una obediencia a la misericordia de Dios, está diciendo que la jerarquía de la iglesia ya no cree en el pecado, ya no cree en Satanás, ya no cree en Cristo, ya no está construyendo la iglesia de Cristo, ya no están representando ni a Cristo ni a su iglesia, sino que es la jerarquía propia del anticristo, en el cual tampoco creen como ser maligno, sino que solamente creen en ese anticristo como un hombre bueno, un hombre que es Dios en este mundo. Estamos en el tiempo del reino del anticristo y consiste en presentar a este hombre como el mayor hombre de todos, como el bueno, como el justo, como el santo, como el que tiene la solución a todos los problemas de los hombres en este mundo. Y por tanto hay que prepararle su iglesia a su manera, como él la quiere. Una iglesia que no fustigue ni el pecado ni al pecador. Una iglesia que no haga justicia con nadie, que no castigue a nadie. Una iglesia que abra la mano a cualquiera que viva en su pecado, que viva en su error, que viva en su sueño diabólico, en su perversión mental y en su voluntad totalmente transformada en demonio. Una iglesia que haga poner en este mundo el culto al hombre y el culto al demonio, con todas las consecuencias que trae esto. Que nadie os engañe con palabras de mentira, pues por esto viene la cólera de Dios sobre los hijos de la rebeldía. No tengáis parte con ellos. El levantar la iglesia del anticristo produce el castigo divino, que eso es el aviso. Y el aviso no viene hasta que no quiten de en medio al Papa legítimo y verdadero Benedicto XVI, hasta que no lo crucifiquen, hasta que no le den muerte. Y entonces pueden levantar su iglesia a todo el mundo, y entonces Dios desbarata esa obra en un segundo. Por eso es tan importante saber discernir lo que hay en este mundo, discernirlo espiritualmente, saber discernir los espíritus que hay en cada jerarquía, porque si no, las almas toman parte de la abominación desoladora, que es lo que pasa a tanto intelectual católico que se sabe bien la teología y la filosofía, pero que sigue teniendo a ese falso papa, a ese loco vestido de obispo, como su papa, como papa legítimo de la Iglesia católica. A esta perversión, a esta abominación, llegan grandísimos intelectuales católicos. La jerarquía, toda ella, está impregnada de este error, porque han perdido el seguimiento espiritual, la vida espiritual, el camino espiritual. No saben discernir espíritus, no saben pensar en el espíritu, no saben obrar en el espíritu, y están levantando la iglesia propia del anticristo. Vivimos en medio de demonios. El que no está conmigo, el que no está con la verdad, el que no obedece los mandamientos de Dios, está contra mí. Bruno Forte, ese monseñor, ese obispo del demonio, está contra Cristo y está contra la Iglesia católica, a pesar de que se vista de obispo y a pesar de que tenga un puesto lo más alto ahí en Roma. No miren el vestido, no miren su puesto, sino que miren su cara, miren su corazón y verán al mismo demonio en él. El que conmigo no recorre, no recoge, desparrama. Esto es lo que están haciendo toda esa jerarquía que se cree justa y santa porque va a dar, se está dando la comunión a los adúlteros, a los impuros, a los fornicarios, a los avaros, a cualquier pecador. El que no recoge conmigo está desparramando, está haciendo una iglesia que no sirve para nada, que se autodestruye ella misma porque no tiene ningún valor en donde se apoye. No tiene un camino por donde caminar. En esa iglesia que están levantando todos son dificultades y por eso no saben qué hacer. Y por eso quitarán al que está ahora como falso papa y pondrán a otro, porque se debe cumplir las profecías. Dos papas en Roma y uno de ellos huye para ser guía de la iglesia remanente en el destierro. Existe el demonio, existe el pecado, existe la justicia de Dios. Y quien aprueba el pecado y lo pone como un valor y como un camino a los hombres, sobre él cae la cólera divina. Pues fíjese cómo está el mundo y cómo está la iglesia, que están aprobando el pecado, que están dando alas a la mente del demonio, están caminando por los caminos del demonio, y a causa de la jerarquía actual de la iglesia, por ella viene el castigo divino, no solamente a la iglesia, sino a todo el mundo, por causa de sacerdotes, por causa de obispos, por causa de cardenales. Por ellos viene la justicia de Dios, porque no están con Cristo, no obedecen la mente de Cristo, no obran las obras de Cristo, sino que están en sus grandes negocios en la iglesia, formando la iglesia propia del anticristo. Y la gente vive su vida y le importa un rábano, cualquier cosa. Y si hay jerarquía que apruebe su estado de pecado, de vida de pecado, entonces todos contentos. La gente no sabe lo que es Cristo, no sabe lo que es la iglesia, no sabe nada de la vida espiritual. A la gente se le da un chupachus y tan contenta de la vida. Credo in unum Deum Patrem omnipotentem, factor in cielo et terra, visibilium omnium et invisibilium, et unum Dominum Jesu Christo, Filium Dei unitum, et est Pater natum ante omnia saecula, Deum de Deo, lumen de lumine, Deum vero de Deo vero, genitum non factum, consustantialem Patri, perque omnia facta sum, qui proter nos homines est et proter nostram salutin, descendit de celis, et incarnatus est de Spiritus Sancto est Maria Virgine, et homo factum est, crucifixus etiam pro nobis, sub Pontium Pilato passus, et sepultus est, resurrexit tertia die secundum Scripturas, et ascendit in celum, sedet ad destram Patris, et iterum venturum est cum gloria judicare vivos et mortus, cuius regnum in finis, et in Spiritu Sancto in Domino et vivificante, qui est Patre Filio che procedit, qui cum Patre Filio simul adoratur et cum glorificatur, locutus est per prophetas, et unam sanctam catholicam et apostolicam ecclesiam, confitur unum baptisma in remissionem peccatorum, et expecto resurrectionem mortuorum, in vitam venturi seculi. Amen. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. Justitia Domine, recte, gratificantes, corda, et judicia eius dulciora super me, et favum, nan et servus tuos custodet eam. Suce pensante, Pater, omnipotens et eterno Deus, ac immaculata nostien, con ego indignus famulus tuus offero tibi Deo meo vivo et vero, por innumerabilis peccatis et offensionibus, in negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, pipis atque defuntis, ut medilis proficia salutin, in vitam aeternam. Amen. Deus, qui manes substantia et dignitatem mirabilitur conditisti, et mirabilius reformasti, da nobis prius sacro et divinum mysterium, eius in divinitatis esse consortes, quae humanitatis in nostre fieri dignatus es partices, Jesus Christus, Filius Tuus, in Dominus noster, qui te comibiter Trinitate Spiritus Sancti, Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, pro nostro Deus mundi in salute, cum odore solidaret accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, suipam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tuo die, placet tibi, Domine Deus. Beni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut ad ambocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, delectis id decorum domus tue, et locum habitationis gloriae tue. Reperdas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vitam mea. In corum malibus iniquitatis sum, dextra erunt repleta es muneribus. Ego aut in innocentia mea ingressus sum, ridime me, et miserere me. Pes meus est in directu in ecclesias benedicante Domine, gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Suce pensa ad Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus memoriam passionis, resurrectionis et ascensionis in Jesu Christi, in Domine nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, et Beate Johannes Baptiste, et Santorum Apostolorum Petri et Pauli, et historum Antonium Santorum, utilis proficiat honorem noves autena salutem, et illi pro nobis in tecedere dignetur in celis, quod memoriam agimus in terris, pereunde in Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meonat vestrum sacrificium acceptabile fia putium Patrem omnipotente. Succipia, Dominus, sacrificium de manibus tuis, at laudem et gloriam nomini sui, at utilitatem coque nostre ante tuis ecclesiae sue sante. Amen. Ec hostia Domine, quae sumus mundi et nostra delicta, et al sacrificium celebrandum suditurum tibi corpora mentesque sanctificet, per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu tuo, sursum corda, avemus ad Dominum. Gracias agamos in Domino Deo nostro, dimine giustum es. Para dignole giustum es ecune, salutare nos tibi sempre tu vece gracias agere. Domine Sante, Pater, omnipotens eterne Deus, qui corpora lege junio vitia comprimis, mente ne levas, virtuten largires et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudat angeli, adoram dominaciones, tremum potestates, ceiterunque virtutes, ac beata serafin, socia exultatione concelebrant, cum quibus et nostras voces, ut admite iubias de pecamur, Supplice confessione dicentis. Sanctus, Sanctus, Sanctus, Dominus Deus Sabaoth, plenissum cielo et terra gloria tua, Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini, Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Gesù Cristo, Filium tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut acertavias et benedicas, ec dona, ec munera, ec santa sacrificia elevata, in primis quid tibi offerimus pro Ecclesia tua santa catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris tot orbe terrarum, una cum famulo tuo Papa nostro, benedicto XVI, et antecedente nostro, et omnibus orthodoxis, ad catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorum, famulorumque tuarum. Et omnio circunstantium corruntivi fidis cognitae senota devotio, procibus tibi offerimus, velci tibi offerum, o sacrificium laudis, processuisci omnibus, pro redemptionem animarum suarum, pro spes salutis et incomunitate sue, divicuratum vota sua eterno Deo vivo et vero. Comunicantes memoriam venerantes, in primis gloriosis semper virginis Mariae, genitrices Dei, et Domini nostri Jesu Christi, sed fiatorum apostolorum et martyrum tuorum, petit Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Mattei, Simone, Settadei, Lini, Cleti, Clementis, Sissi, Corneli, Cipriani, Laurenzi, Crisogoni, Ioannis et Pauli, Cosme et Damiani, et omnium Santorum tuorum, quorum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuum unemur auxilium, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Accegitur oblationem sepitutis in nostri, sed et conta familiae tuae cosmus in Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque a feterna da nazione nosseripi, et in electorum tuorum jubias grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblationem tu Deus in omnibus cosmus, benedictam, ascritam, oratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, un novis corpus et sanguinis fia intellectissimi fili tui, in Domini nostri Gesù Christi, cui prete quam pater retor, accepi panem in santa sac benolis manus suas, et lavatis oculis in cielo at Deum Patrem suo omnipotente, tibi gratias agens, benedixit, fregit, dedicque discipulis suis indicens, accipite, et manducate hoc omnes, hoc est enim corpus meum. Simili modo pois quam cenatum es, accipes et tuum precarum calicem in santas ab venerables manus suas, tentibi gratias agens benedixit, dedicque discipulis suis indicens, accipite et bibite esse omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Ec ut usquem feceritis in mea commemorationem facetis. Undet memoris in Domini nos servitus et plaes tua santa justi Christi fili tui in Domini nostri, tam beate passionis, nec noit at inferis resurrectionis, sed et in celos gloriose ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis sanctatis, ostiam puram, ostiam santam, ostiam immaculatam, panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Supa capa pixu axileno vulto respicita digneris, et acerta vere, sicut acerta vere dignatu ses mundra puritu justi abel, sacrificium patriarca nostri abrai, et cultivi otli sumo sacerdos tuos Melchisedec, santo sacrificium immaculata nostium. Supices te rogamus omnipotens Deus, iuvec per ferri, per manus santi angeli tui, in sublime altare tuum, in conspetto divine majestatis tue, ut quod quod es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sangones unserimus, omni venezionem celesti, et gratia repleamur, per tuntem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento esse in Domine famulorum famulumque tuarum, qui nos peceserum con signo fide, et dormio in sonno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo cocentibus locum refrigeri, lucis et pacis ut indulgas te precamur, perundem Christum Dominum nostrum. Amen. Noves quoque peccatoribus familis tuis, de multa de miseración en turon esperantibus, parten aliquam, e sota terra digneris, con tuis santis apóstoles et martiribus, con Joan Estefano, Matia, Barnaba, Ignacio, Alexandro, Marcelino, Petro, Felitate Perpetua, Agata, Lucia, Agnete, Cecilia, Anastasia, tonibus santis tuis, intra coro nos consortium, non estimator meriti, sed venia quesumus lardito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, sanctificas, vivificas, benedicis et prestas nobis. Per issum, et cum isso et in isso, estivi Deo Patri omnipotenti unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, per ecce salutarivus moniti et divina istruzione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra, panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitti nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentationem, se libera nos a malo. Libera nos quesmus in Domine af omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata gloriosa semper Virginis Mariae, genitricis Dei, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus santis, da propitio pacem in Deibus nostris et ope misericordiae tuae adiuti, et a peccato simi semper libere, et ad omni perturbationem securi. Perundem Domino nostro Jesu Christo, Filium Tuum, qui tecum et vita regnat et Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, si semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Et commixio et consacraxio corpus et sanguinis in Domine nostri Jesu Christi, fiat accipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Gesù Christi, Fili Dei, qui disiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata mea, et fine ecclesiae tue, anche secundum voluntatem tuam pacificare quod noi adigneris, qui vis et regnas in Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Iesu Christi, Fili Dei vivi, qui es voluntate Patris cooperante Spiritus Sancto, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacrosanto corpus et sanguine tuum, af omnibus iniquitatis meis et ut inversis malis, et facmi tuis semper redemptatis, et a te nunquam quae separari permittas, qui cum unigenito Deo Patri et Spiritus Sancti vivis et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per cessu corporis tui in Domine Jesu Christi, quod ego indigno sum me presumo, non mi proveniat in judicium et condenatione, se pro te peccati prosit mi, autamento mentis et corporis et amidam percipiendam, que vives y reinas con Dios Padre, del Espíritu Santo y Dios, perdonia secula, seculorum. Amén. Pane celeste, accipiente, nomen Domine invocabo. Domine non son dignos, Domine non son dignos, Domine non son dignos. Utente sub tectum meum, se tantum di fervo, e sana vitor anima mea. Corpus Domini nostri, Gesù Christi, custio anima mea, in vita eterna. Amen. Quiri tu van Domino pro omnibus, quiri ti vut mi, calicem salutaris accipiant, et in nomine Domini invocavo, laudas invocavo Domino, et a fine micis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri, Gesù Christi, custio anima mea, in vita eterna. Amen. Cotore sumus Domine puramente capiamus, et temura temporale fia nobis remedium sempiternum. Corpus tuum Domine consumsit et sanguinis quo imputabit, ad ravicelibus meis et presta tot in me, norma nacerum macula, quam pura et santa ravicerum sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Pacer in ventis sibi domum, et turtu nindu, ubi reponat pulus suos, altaria tua Domine virtutum, res meus et Deus meus, beati qui habitan in domo tua, in saeculo saeculi laudavante. Oremus. Acunte nos quosumus Domine reatis et periculis propitiatus absolve constante mysteri tibus esse participes. Per Domine nostro Jesu Christo, filium tuum, qui te convivit in aliis Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humiliate capita vestra Deo, inclinante se Domine majestate tue propitiatus intende, ut qui divino munere sunt perfecti, celestibus semper nutiantur auxilis. Per Dominum nostro Jesu Christo, filium tuum, qui tecum vivit in aliis Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum, et con spiritu tuo, benedicamus Domino, Deo gratias. Placia tibi sana Trinitas obsequium similitudis me et presta tu sacrificium quod oculis tui majestatis indigno obtuli, tibi sed acceptabile mihi qui et omnibus procribus illo obtuli, sit miserantem propitiabile per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. In eo Sancti Evangelii secundum Ioanne, gloria tibi Domine. In principio era verbum, et verbum era apud Deum, et Deus era verbum. Hoc erat in principio apud Deum, omnia per isso fata sunt, et sine isso factum est, nihil quo factum est. In isso vita erat, et vita era lux hominum. Et lux in tenebris lucet, et tenebrae non comprenderunt. Fuitum omissos a Deo, qui nomen erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periveret de lumine, ut omnes credent per illum. Non erat lux, sed ut testimonium periveret de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem venente in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quodcum autem receperum eum, tenites potestate filius Dei fili, isque credunt in nomine eius, qui non est sanguinis, nec est voluntate carnis, nec est voluntate viri, sed est Deo nati sum. Et verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloriam eius, gloriam quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo gratias.